Fuimos marcados con el emblema al rojo vivo del metal desde que nacimos. Ahora portamos el sello de hierro con honor en nuestra piel y nuestra alma. Es nuestro símbolo. Pocos entienden y pocos han sido los elegidos. Pero quienes llevamos el emblema del metal, somos fuertes, somos poderosos. Esto es el sello del hierro en Onda Rock. Tu música presenta Leo Pinzón. Buenas noches y bienvenidos a la octava emisión del programa El Sello del Hierro en su emisora virtual Onda Rock, liderada por nuestro director Juan Carlos Herrera, por Santi Álvarez, quien es el primo de Juan Carlos y hace veces de, digamos, como el mecenas, como el productor ejecutivo económico de la emisora. Y hay noticias tristes, noticias buenas, noticias malas, de todo. Yo creo que la vida se fundamenta y se constituye de todo tipo de noticias. Tenemos mucho que hablar en esta noche de martes 29 de noviembre del año 2016, y dado el hecho de que este es el primer programa que grabo el mismo día de su emisión, entonces hay noticias y comentarios frescos para hacer. Uno es muy a nivel local, como lo que sucedió con la hinchada del Deportivo Pereira. La verdad, yo no soy muy seguidor del fútbol, jamás lo he sido, no disfruto del deporte, este deporte precisamente, pero respeto mucho y tengo muchísimos amigos que son seguidores acérrimos de equipos de fútbol, entonces hay bastante que conversar, bastante que discutir al respecto, además del trágico accidente que ocurrió con la selección o el equipo brasileño que venía para Colombia a jugar una final. Esto me parece sumamente triste, sumamente devastador, pero bueno, la vida se constituye de esto. Yo creo que hay otra buena noticia para citar y es que nos va a acompañar un programa nuevo en la emisora Onda Rock. No sé si sea menester hacerlo oficial a través de este medio, ya Juan Carlos Herrera lo dirá. El caso es que vamos a tener un programa muy especial y muy importante que va a ser parte de la programación o de la malla de Onda Rock. Yo creo que es una noticia bastante buena. Pero bueno, más adelante hablaremos de todos estos temas. Ahora vámonos a escuchar el bloque introductorio, que quise traer una agrupación, o más bien dos agrupaciones, con algunos cambios de integrantes e integrantes compartidos, procedentes de Seattle, Washington, del estado de Washington. No hay que confundir, y mucha gente cree que el estado de Washington es la misma o el mismo estado donde se encuentra la capital de los Estados Unidos. Pues no es así. La capital está muy lejos, está bastante lejos de este estado. Washington es un departamento, pues, o una provincia, o un estado, como lo quieran llamar, que queda al oeste de los Estados Unidos, y Washington D.C., que es el distrito capital o el distrito de Columbia, esa es una sola ciudad aislada, digamos, o enmarcada bajo la concepción de estado propio, donde queda la capital, donde queda la famosísima Casa Blanca y donde va a vivir Donald Trump por los próximos 4 años. Pero bueno, sigamos escuchando entonces el sello de hierro y escuchemos esta agrupación de Seattle que estaba yo anunciando. No se trata de Queensryche, que es una banda que me gusta bastante. Se trata de Sanctuary, una banda que desde muy niños hemos disfrutado con especial aprecio, con especial arraigo. Y vimos algunas de sus mutaciones. Sanctuary se disolvió por un tiempo, luego vuelve a formarse. Luego se crea Nevermore con dos de los músicos originales, con Warrell Dane, su vocalista, y con Jim Shepherd, el bajista. Pero regresan ya para después del año 2010-2011, tienen problemas, líos legales con el nombre, y vuelven los dos guitarristas originales y creo que el baterista para volver a formar Sanctuary. Entonces, si lo resumí bien, primero la banda Sanctuary se forma, graba dos piezas majestuosas para los que lo recuerdan, el Refuge Denied y el Into the Mirror Black. Luego la banda se disuelve, Warrell Dane trata de volver a formar el grupo, pero no lo dejan utilizar el nombre por cuestiones legales, entonces forma Nevermore. Con Nevermore, pues hay muchísimo que decir. Nevermore es definitivamente una banda increíble. Tuvo en sus filas el guitarrista Jeff Loomis, quien es un músico excelso, un músico increíble, un solista. Y luego se acaba en Nevermore y vuelven a formar Sanctuary con algunos de los músicos originales y contando con el vocalista, quien ha tenido problemas de alcoholismo. Esta ciudad, Seattle, Washington, es una ciudad que tiene bastante consumo de alcohol y los dos mejores vocalistas de allí. Y estoy hablando, por supuesto, de heavy metal, no de grunge, ni nada de esto. Geoff Tate de Queensrÿche y este señor Warrell Dane de Sanctuary. Estos señores tienen problemas de alcohol. Entonces, dejemos que sea la música la que nos hable. Hagamos un bloque introductorio con tres canciones. Primero escuchemos el clásico de Sanctuary, la pieza que todos reconocen y qué mejor para abrir este programa, que la canción Future Tense. Esta canción tiene un videoclip y me transporta por allá a principios de la década de los 90, cuando íbamos a los bares de metal de Pereira a cabecear y veíamos este video y estábamos definitivamente anonadados con este nivel. Sanctuary primero con la canción Future Tense, luego una canción que me encanta, que muestra el cambio, la mutación de la banda cuando se vuelve Nevermore. La segunda canción se llama What Tomorrow Knows, lo que conoce el mañana, de Nevermore, bastante increíble también en términos musicales. Y la tercera canción será uno de los nuevos singles que muestra en su formación actual, ya nueva, cuando se vuelve a armar la agrupación, Sanctuary. Primero Sanctuary con Future Tense, luego Nevermore con What Tomorrow Knows y luego Frozen. Frozen es una canción de Sanctuary, su nuevo single. Esto es El Sello del Hierro. Volvemos a la programación habitual, aunque la verdad ya me están haciendo falta los especiales. Hay que seguir haciendo especiales. Por fortuna tenemos libertad. Y estamos escuchando a Sanctuary, a Nevermore. Y definitivamente les agradezco muchísimo por acompañarme, por permitirme ingresar a sus salas y por dejarme programar metal. Hay mucho que hablar. Esta noche la tenemos bastante nutrida con tema. Gracias. El sello del hierro, marcado en nuestra piel, transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial.

estamos volviendo a la estructura inicial del programa, con las secciones, con la introducción, memoria de siglos, fuerza sudaca, la forja, en fin. Y resulta que, pues, definitivamente no se puede hacer una memoria de siglos sin hablar de no tanto los papás o los abuelos del metal, que estaríamos hablando de Black Sabbath, de Deep Purple, sino los abuelos, o digamos, algunos de los pioneros del sonido radical extremo y de la experimentación en el rock en general. Y se trata de, para mi juicio, el mejor guitarrista que ha existido en la humanidad. Esto es Memoria de Siglos. Aquí vamos a escuchar bandas, músicos, géneros bastante tradicionales y clásicos. Nada en Memoria de Siglos será contemporáneo, todo será clásico, pero será prevalente en el tiempo, serán cosas que duran y que durarán toda la vida. Pues sí, el mejor guitarrista que ha existido en la humanidad se llama Jimi Hendrix. Hace poquito estuve viendo la película de Jimi Hendrix y me trajo a colación lo mucho que me gusta, lo mucho que disfruto. Hay dos canciones de Jimi Hendrix que son las más famosas. Pues yo pienso que todo aquel que haya escuchado a Jimi Hendrix ejecutar, todo aquel que conozca su música, pues reconoce este par de canciones y muchas otras más que fueron emblemáticas, sin duda alguna. Pero para aquellos que son neófitos y que de pronto han visto a Jimi Hendrix solamente en camisetas o en afiches o en imágenes y no reconocen, escuchemos dos de las canciones que fueron más populares. Esto sí es lo popular de Hendrix. Una es All Along the Watchtower, que definitivamente es excelente, aunque es un cover, o más bien una adaptación. Jimi Hendrix no hizo covers, hizo adaptaciones. A todos les cambió el solo, les cambió la estructura, les cambió la forma de tocarlo, y lo hizo versioneado pues, de su propio estilo. Incluso en uno de los conciertos en Londres se cuenta una historia que a Jimi Hendrix le dijeron, hey, en el público van a estar dos músicos de los Beatles. Y él dijo, ¿cómo? ¿Los Beatles? Esos son muy famosos. Entonces habló con Mitch Mitchell, su baterista, y con Noel Reading, el bajista, y les dijo, toquemos una canción de los Beatles. Ellos le dijeron, ¿pero cómo vamos a tocar eso si nunca la hemos tocado? Hombre, ¿cómo? Ya tenemos el concierto, ¿qué vamos a ponernos a improvisar? ¿Vamos a quedar mal? Y les dijo, no, no, no, simplemente síganme, estas son las notas, hagámoslo y salgamos a tocar. Y la tocaron y fue un éxito. Y fue definitivamente, esa es Sgt. Pepper, Lonely Heart creo que se llama. Y la cambió, la estructuró. Y de Jimi Hendrix era un genio musical. Es el mejor guitarrista que siempre ha existido y es absolutamente inigualable. Entonces escuchemos All Along the Watchtower, que repito, es un cover. Y Purple Haze, que es una canción compuesta por este señor. Pues no hay mucho que decir, definitivamente este es el maestro. La historia del heavy metal ha sido escrita con sangre. Los grandes sabios nos dejaron su legado y es nuestro deber transmitirlo a las nuevas generaciones. Escuchemos entonces Memoria de Siglos y honremos a aquellos pioneros del sonido del hierro. Some kind of way out of here, say the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth, none will level on the mine, nobody world. Hey. El metal trasciende a través del tiempo. Escucha el sello del hierro y déjate llenar de la sabiduría del metal. Bueno, hoy martes 29 de noviembre está escuchándose, leyéndose y viendo en las noticias el accidente trágico de un equipo de Brasil que venía a jugar una copa o una final de una copa más bien en la ciudad de Medellín. Esto es un episodio muy difícil para las familias, para los seguidores, para los fanáticos de este equipo de fútbol. Pues yo pienso que hay que solidarizarnos con las personas que han sufrido, los que quedan en vida, los abatidos por este gran dolor. Nadie está exento de ningún tipo de cosas de esta índole que nos toquen a nosotros, a nuestras familias. Toda nuestra buena fe y buenos deseos están con ellos. Ojalá se sobrepongan ante tan singular dificultad. Otra situación también que pues ayer yo no sabía qué decir, ayer estuve mucho rato en la noche jugando Resident Evil, el remake en PlayStation 4, absteniéndome de lo que pensé iba a ser, porque lo creí, de verdad, iba a ser una trifulca social, un problema, porque el equipo de mi ciudad, Pereira, iba a ascender a la primera división, a la división A. Entonces dije, no, pues vamos a jugar PlayStation porque las cosas se van a poner bastante incómodas con los disturbios que puede que ocurran. Afortunadamente el clima no permitió cuestiones de este tipo. Temprano había llegado de mi trabajo y venía caminando un par de cuadras y vi unos señores hinchas de estos de mala, digamos, circulación por la ciudad, de mala actitud, con unas banderas del Deportivo Pereira golpeando gente e intimidando y sacando navajas, lo cual me pareció incómodo. Es uno de estos factores negativos que acompañan el fútbol en general y que me han tenido a mí distante de este tipo de aficiones durante toda mi vida. Entonces vi que por alguna circunstancia que la verdad no entiendo y no he querido consultar porque no es de mi interés, el equipo no pudo pasar. Posteriormente ingresé a las redes sociales. Yo creo que en este momento todos nos metemos a las redes sociales a buscar qué es lo que está pasando y son fuente de noticias. Y veo muchísimos de mis amigos, personas que quiero muchísimo, amigos que de verdad quiero con todo mi corazón, lamentando, llorando, gimiendo verbalmente, emitiendo todo tipo de situaciones, pues, de inconvenientes y de, no sé cómo se llama este tipo de convalecencia que para mí pierde muchísimo sentido, porque el equipo no clasificó, pues. No sé, a veces me siento muy afortunado por no tener ninguna afinidad con este deporte. Incluso ni siquiera la selección nacional me despierta a mí el más mínimo interés o la más mínima motivación. Algunos de estos futbolistas locales, este señor tartamudo que sale mucho en calzoncillos, me cae bastante mal, y gran parte de ellos. Y me parece, pues, que el presupuesto y la inversión y el espacio publicitario y todo lo que se dedica a esta gente le ha hecho mucho daño al país, tristemente. Pero bueno, no puedo juzgar. Muchísima gente que quiero disfruta el fútbol. Entonces debo abstenerme de emitir juicios valorativos, pues, que no tengan mayor trascendencia. Es una simple opinión, humilde y modesta. Entonces el equipo de mi ciudad, pues, no pasó. Y mucha gente se quejó. Alguna razón tendrá, alguna, pues, emotivamente, yo creo que las dolencias del corazón son difíciles de definir. Pero bueno, vamos a escuchar metal suramericano, que yo creo que eso es lo que nos compete, lo que nos atañe en este momento. Metal suramericano, y en este momento es muy especial abrir el espacio a una agrupación de Bucaramanga, a unos grandes amigos que conozco hace muchísimos años, con los cuales tengo recuerdos bonitos de haber estado en tarima con ellos, de haberles acompañado en conciertos la primera vez que vinieron a Pereira, decepcionado un poquito y triste porque ellos no asistieron al último concierto que yo tuve en Bucaramanga. La verdad, tengo que confesarlo, y lástima que lo confiese por este medio, estuve muy molesto cuando fui a Bucaramanga y esperé saludarlos, esperé verlos a ellos, sobre todo al vocalista y guitarrista de este grupo, y no me lo encontré, no fue a nuestro concierto. Pero bueno, yo creo que eso es agua debajo del puente y se deja pasar. Ahorita ellos estuvieron aquí en Pereira, yo de pronto intencionalmente tampoco fui a su concierto. Ya está compensado, ya está pagado esto. Ahora solo queda apoyar y mirar hacia adelante. Y escuchemos a esta excelente banda bumanguesa, a estos señores santandereanos, Dark Mantra, un grupo que con bastantes tintes oscuros y una intención muy densa, ejecuta un metal bien logrado, un metal de buena estructura, de estructura bastante bien intencionada, sin lugar a dudas, con una búsqueda singular. Escuchemos dos canciones de Dark Mantra, la canción Stigmas, muy reciente, del 2015, y la canción Requiem o Requiem del 2012, Dark Mantra. Y vamos a acabar este fragmento de Fuerza Sudaca con una de las agrupaciones, no solo, si vamos a caracterizarla, diríamos, es una de las agrupaciones más pesadas del mundo, más extremas del mundo. Es una de las agrupaciones más famosas, si no de pronto la más famosa colombiana, porque es la única que ha estado en Japón, que ha estado en Israel, creo, en Europa, en Estados Unidos. Y lo más importante es que es una banda pereirana, unos señores que yo conozco desde la época del colegio, desde el 92, 93 los conozco, pues a sus dos líderes principalmente. Entonces es un orgullo presentar a los señores de Internal Suffering con uno de sus clásicos, una de las canciones icónicas de la vieja guardia, el Outside Dwellers. La grabación es una grabación extrema, de pronto un poco tosca, pero así era la época y así les quedó. Ahora están haciendo algo muchísimo más técnico, pero no dejan de ser una agrupación de orgullo que representa a la ciudad. Si el Pereira no clasificó, y si nuestra ciudad musicalmente se encuentra en la categoría E o Z musical, pues estos señores de verdad, así no estén viviendo de la música, han representado muy bien a nuestro país. Esto es Fuerza Sudaca con tres canciones: Dark Mantra desde Bucaramanga, Stigmas y Requiem, y Outside Dwellers de Internal Suffering.

Llevamos el sello del hierro y lo portamos con honor. La siguiente sección, llamada La Forja, donde se presenta el metal nuevo, será presentado por un amigo de toda la vida, por el señor Carlos Espectro, Carlos Alberto Muñoz Calle, y yo creo que está acompañado de la noticia que tanto de pronto vacilé en decirles, pero creo que va a ser un hecho, creo que ya está adelantado a más no poder. Se trata de que el péndulo, el primero, o no el primero, porque en realidad hubo uno antes presentado por Judas que se llamaba La Hora Metalera. Pero el más representativo, más clásico y con más cantidad de emisiones, programa de rock y metal que ha existido en la región, llamado El Péndulo, ahora llega a Onda Rock. Ahora estará acompañándonos, creo que los jueves, no sé exactamente qué día. Y obviamente se me va a desplazar la audiencia, obviamente, o algunos van a considerar que tienen dos opciones, martes y jueves para escuchar. Pero bueno, de aquí en adelante, no sé cómo han programado Juan Carlos y Carlos, pero vamos a tener El Péndulo también en Onda Rock, lo cual me complace muchísimo. Será vecino de Radio Virtual y no queda más. Vamos a presentar este fragmento que nos entrega Carlos Alberto Muñoz Calle. El Péndulo también está aquí en el sello del hierro con Carlos Muñoz Espectro. Llega el momento de poner la impronta en el sello del metal desde el péndulo, y esa impronta viene el día de hoy con los polacos Vader, activos desde el año 1983. Esta muy buena banda polaca nos entrega su nueva producción discográfica llamada The Empire. De allí vamos a tener la oportunidad de escuchar aquí en el sello del metal dos temas para comenzar. Esto es Vader desde Polonia, No Gravity, y luego Genocidius. Esto es el sello del metal. El sello del hierro, marcado en nuestra piel, transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. El metal trasciende a través del tiempo. Escucha el sello del hierro y déjate llenar de la sabiduría del metal. ¡Wow! Continuamos aquí en el sello del metal con una alineación de lujo en el año 2016 con Peter en la guitarra y la voz, con Spider en la guitarra, con Hall en el bajo y James Stewart en la batería, los polacos Vader con este trabajo discográfico llamado The Empire. Escuchemos para ir finalizando esta revisión desde el péndulo para el sello del metal un tema llamado The Armageddon con los polacos Vader. Sigan en sintonía de Onda Rock del sello del metal y recuerden, muy pronto el péndulo los días jueves después de las 8 de la noche aquí en Onda Rock. Sello del Hierro, marcado en nuestra piel, transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. Bueno, estamos escuchando el programa El Sello del Hierro, el octavo programa u octava emisión en su emisora Onda Rock. una emisora virtual que tiene como propósito abarcar o hacer converger una serie de programas de rock y metal para toda la audiencia con el fin de que hayan estos espacios, de que existan y prevalezcan, y vamos a ver cuánto tiempo duran y cuánto contamos con su apoyo. Bueno, este es un programa clásico que tenemos con la estructura inicial con la que empezamos, con bloques, introducción, memoria de siglos, fuerza, sudaca, la forja. Y pues esta idea de secciones fue interesante al principio, pero luego nos desviamos cuando tuvimos dos o tres especiales. Creo que tres especiales. Tuvimos el especial de Jim Hoglan como baterista, ya tenemos el primero de baterista, luego vamos a hacer un especial de un bajista que lo escogeré o lo voy a escuchar sugerencias, por supuesto. Recuerden que mis redes sociales están abiertas para que escriban. También de un guitarrista, de vocalista, de bandas históricas. Luego hicimos un especial de un género, de glam, que gustó mucho, que recibió buenos comentarios y apoyo por parte de muchos amigos. Y luego hicimos un especial de metal colombiano, que trascendió a una controversia muy interesante acerca de por qué razón algunas agrupaciones pereiranas no habían salido de la ciudad, o no han grabado, o no han hecho cosas profesionales, siendo tan buenos, tan buenos y con un nivel excelente. Esto fue bien tomado por algunas personas y mal tomado por otros, como todo. Uno hay que ser consciente que hay personas muy susceptibles y cosas que uno diga en ocasiones pueden no ser bien asimiladas por muchos. Pero bueno, regresando a la intención de las secciones, hay una sección llamada Black Metal o Metal Negro, una sección que quiere programar o escuchar o permitir que se escuchen algunas de las bandas más oscuras de la historia. Hemos escuchado aquí Old Man Child, hemos escuchado Root, hemos escuchado Emperor, porque es lo poco que yo conozco de Black Metal. Y un grupo quisiera programar esta noche que yo sé que muchos de los seguidores más acérrimos del black metal y más cerrados y más radicales no quieren, no disfrutan. Les parece muy comercial, muy casposo, muy lo que ustedes crean. Pero para mí es black metal. Para mí es un metal con intención oscura, con líricas ocultistas o que evocan este tipo de demonología, con maquillaje. Y siempre los vi como black metal, entonces los quiero programar. Sí son comerciales y me parecen buenos. Tuve la oportunidad de verlos en vivo, de conversar con algunos de estos músicos cuando vinieron a Pereira. Por ahí tengo la foto, incluso con su vocalista. Se trata de Cradle of Filth, un grupo reconocido, un grupo británico bastante trajinado y bastante escuchado, con un nivel de popularidad muy alto. A mí me parece muy bueno. Yo tengo dos CDs, dos o tres CDs de estos señores. Sé que tengo el Cruelty and the Beast en mi colección. Sé que tengo uno que se llama Dusk and Her Embrace. La verdad no recuerdo si tengo más en físico, pero es un grupo que vale la pena, que se escucha, se deja escuchar, tiene buena ejecución musical, tiene de todo lo requerido para escuchar buen metal, siendo black o siendo, no sé, los más puristas no van a permitir y no van a estar de acuerdo con que le llame black. Y les respeto, si tienen sus argumentos de defensa, garantías, si tienen evidencias por las cuales no, pues listo, está bien. Escuchémoslo simplemente, dejemos que sea su música la que hable en este momento y una canción bastante popular y por qué no decirlo, buena, bien lograda. Su fantasma en la niebla, Her Ghost in the Fog. Fog, terminando en G, no en C. Es distinto decir fuck a fog, fog. Entonces digámoslo de nuevo, Her Ghost in the Fog. Esto es Cradle of Filth. Las convicciones religiosas son importantes para el desarrollo espiritual del hombre, pero no siempre las creencias giran en torno a la luz. También hay seguidores de los parajes más oscuros. eternity as we shall see. She was divinity's creature that kissed the god Ares, a queen of snow. Far beyond compare, lips and true to symmetry, such a memory well. Dark, lurking eyes and Arabian nightmare. She should have wanted to conceal my bloodline as blue. I didn't go to the top and get a real kiss. That fate for me was not easy. Like a sunset I can fall. The love to just put the death in. An inquisitive comes like the shadows. Tries mesmerize on the temperature. You wait to do. La siguiente sección, un poquitico más cercana a mi agrado, pues porque es un género que disfruto más y que he ejecutado en vivo y que tengo historias para contar al respecto, es el death metal, el metal de la muerte. El metal de la muerte, pues a mí me encanta, no lo puedo negar, pero hay gente que no entiende, que no disfruta, que este género de pronto no les llega al alma tanto como a otros. Quisiera que escucháramos una agrupación de las más trascendentes norteamericanas procedente del estado de Florida. Se trata de Deicide, liderada por Glenn Benton. Yo tuve la oportunidad de verlos en un recinto cerrado hace varios años, también en Bogotá. Hace poco tocaron en Medellín, muy bien, excelente, muy bueno que lo hayan podido ver con algunos músicos nuevos, está muy bien. Pero casualmente después de su presentación leí una entrevista con los dos guitarristas originales, los que la formaron incluso con Glenn Benton o antes de Glenn Benton. Se trata de los hermanos Eric y Brian Hoffman, quienes inicialmente le colocaron a la banda Amon. Le tuvieron que cambiar el nombre porque Amon estaba registrado, tenía algo que ver con King Diamond. Y según cuentas, el sello no permitió que le dejaran ese nombre. Entonces le pusieron Deicide, bastante intenso este nombre porque el asesinato de Dios suena muy duro, un nombre muy fuerte. Y estuvieron con Glenn Benton. Entonces me pareció interesante leer esta entrevista que publicó Jorge Andrés Trejos en su blog. Jorge Andrés, el que ustedes conocen por el Bleeding Noise, a quien respeto muchísimo y aprecio mucho sus publicaciones. En esta entrevista que les estoy haciendo referencia, los hermanos Brian Hoffman y Eric Hoffman dicen que Glenn Benton no ha sido un ladrón, que les ha hecho mucho daño y que, bueno, una cantidad de problemas y de litigios y de líos y cosas malucas legales. Entonces, quisiera que remembrando un poquito la época bonita, la época sentimental de esta banda, escuchemos algo bueno de ellos, algo de su primer álbum de 1989 o 90, del álbum Deicide. Escuchemos una canción que se llama Suicidio de Sacrificio o Sacrificial Suicide. Una canción bastante bonita, bastante bien lograda y que representa el Deicide viejo. No este Deicide de ahora con conflictos, no este Deicide disuelto. Yo no la vi con los Hoffman, no tengo que decir nada de eso. Yo la vi también con Jack Owen y Ralph Santola, que me gustaba mucho de todas maneras. Y en esa época no sé si tenían tantos problemas como ahora. Pero bueno, Deicide no deja de ser Deicide y listo, lo que sea. Escuchemos Sacrificial Suicide. La música que surge del más profundo odio es la más sincera, real y directa. ¿Para qué cantar a irreales cuando la muerte, guerra, destrucción, hambre e injusticia son palpables? Knife through the mind, through the Esta es la sección en la cual saludo a los amigos que me han escrito. Recuerden que me pueden solicitar, pedir, sugerir cualquier canción. Aquí tengo dos requisiciones muy interesantes que obviamente trataré de cumplir a cabalidad cada que me pidan alguna cosa. Hay que saludar a quienes han estado pendientes y me han estado escuchando, a Alexander Celis, quien siempre estuvo pendiente, a Alvarito, Mario Quiseno, Álvaro Correa, Freddy Medina, incluso desde Canadá nos estaba escuchando Andrés Bonilla, Alex Rodríguez, bueno, mucha gente que nos estaba escuchando. Déjenme ver por acá, a ver qué en estos días, para el 22 de noviembre, quiénes me estaban escribiendo. Bueno, la semana pasada me escucharon Gerson Toro, Ricardo Sierra, Andrés Felipe, bueno, mucha gente. Alex Duque. Entonces, saludos a todos. Y hay una petición especial que me hace este señor Alexander Celis, y por supuesto hay que cumplirla. Hay una agrupación muy interesante llamada Defiance. Yo me acuerdo mucho de esa Defiance. Un amigo tenía el LP de Void Terra Firma y lo escuchábamos y cantábamos este coro. Era un recuerdo muy bonito. El segundo álbum de Defiance se llama Product of Society, el producto de la sociedad. Y Alexander Celis nos pide para esta noche la canción Insomnia. Por supuesto que la complacencia se hará, se le va a cumplir a Alexander. De hecho, la teníamos pendiente hace como 2 semanas, entonces va como primera de La Voz de los Metaleros, Insomnia, de Defiance, del álbum Product of Society. Bastante bueno. Para quienes no la conozcan, escúchenla, por favor. Descárguenla y ojalá algún día, si quieren comprar los LPs, pues, o los CDs, allí están. Y otra solicitud que me habían hecho de una agrupación que, de hecho, no me la tienen que pedir porque me encanta, será de mis favoritas y así sean cristianos, que me parece bien y respeto que lo sean, y así critiquen lo que critiquen, es una de mis bandas favoritas, se llama Megadeth, una agrupación que surgió después de la salida de Dave Mustaine de Metallica, y quiso formar una agrupación, no sé si él buscaba que fuera mejor que Metallica, pero al menos lo que logró fue una maquinaria, una aplanadora de buen metal, con una voz diferente, con estructuras líricas diferentes, con guitarra diferente. Pues este grupo hace muy poco entrega un álbum nuevo, un álbum muy bueno, yo diría que de los mejores de la última tanda. De hecho, para mi juicio es el mejor de todos los últimos que salieron después de The World Needs a Hero. Salieron una cantidad de álbumes no tan buenos, bastante decepcionantes algunos. Pero volvió este Dystopia. Dystopia es un álbum muy interesante, con unos riffs de guitarra precisos, directos, frontales, y que vale la pena escuchar sin duda. Entonces escuchemos a Megadeth con la canción Dystopia. Espero que lo disfruten. Repito, las complacencias que tenemos para esta noche son 2. Saludando en La Voz de los Metaleros. Tenemos uno pendiente incluso de Freddy Medina para la próxima semana. Si se nos lo permite, lo podemos programar. Entonces, escuchemos Insomnia de Defiance, del álbum Product of Society, que es una complacencia para Alexander Celis. Y escuchemos Dystopia de la agrupación Megadeth, de su último álbum, que es una complacencia para, no me acuerdo. La verdad, estoy pensando quién me pidió Dystopia. Bueno, si me acuerdo en el siguiente bloque lo digo, si no, pues ahí se le está poniendo la canción y espero me disculpe. El caso es que un gran abrazo, saludos a todos y recuerden que este programa es de ustedes. El clamor de los antiguos guerreros forjó el mundo. Ahora, la voz de los metaleros será la que determine el destino de la humanidad. We'll be right back.

Bueno, estábamos escuchando dos canciones en la voz de los metaleros, la canción Dystopia de Megadeth de su último álbum y la canción Insomnia de Defiance del álbum Product of Society. Muy buenas canciones, buenas complacencias. Y recuerden, espero que ustedes por favor me soliciten música, me pidan canciones, me digan qué quieren escuchar, que yo procuraré. Haré lo posible porque se programen en este showcito radial. Recuerden las buenas noticias primero, que son la llegada del péndulo a Onda Rock. Es una noticia maravillosa. Y recuerden las malas noticias, que son el fallecimiento de estos señores del equipo de fútbol brasileño, que la verdad no sé cómo se pronuncia, no me quiero arriesgar, discúlpenme de cómo se dice, y la pérdida del equipo de Pereira, quienes estaban ya listicos para ser clasificados en la primera y no pudieron. Entonces, me despido con ustedes, muchas gracias a todos por haberme escuchado, por haberme escrito. Nos despedimos con una canción de Mercyful Fate que se llama Time, de su álbum de 1994 con el mismo nombre, Time. Muchas gracias, esto fue El Sello de Hierro y quedamos pendientes para un especial dentro de 8 días, todavía no sé de qué. Se los quedo debiendo, pero será bueno. Gracias. El Sello del Hierro, marcado en nuestra piel, transmitiendo el legado histórico del heavy metal mundial. We'll be right back.